tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Cabutor, vuestro presentador. Bienvenidos al episodio especial veraniego, por llamarlo de alguna manera, donde, bueno, voy a comentar un poquito sobre todo las jornadas últimas que acudí, las TDN, las Tierras de Nadie, una jornada que se celebra en Mollina todos los años desde, bueno, creo que este era el décimo aniversario, no lo sé, creo que celebraban un aniversario, pero no recuerdo ahora si era el décimo aniversario. Y bueno, también voy a comentar un par de juegos que jugué entre el último episodio y las TDN. Jugué a un par de juegos que creo que son interesantes y creo que merece la pena comentarlo. Primero de todo que voy a comentar, siempre empiezo hablando de algo, y aunque hay unos temas un poco más polémicos y todo, sobre todo con los blogs y eso, que no sé si merece la pena entrar al trapo, pero voy a hablar un poco del tema de la jornada, ¿no? Porque las jornadas cada día, yo creo que va cambiando la percepción mía de las jornadas. Antes las jornadas era una cosa donde uno iba, planeaba algo muy especial para jugar con unos amigos y tal, jugaba, se pasaba todo el día allí de pipa y se volvía. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora uno juega un poco más regularmente, no tanto como me gustaría, ni juego tres veces a la semana como otra gente ni nada, pero ahora que juego uno más regularmente, quizás un poco anda buscando un poco también otras cosas, ¿no? Y también creo que un poco que las jornadas cambian. Por ejemplo, las TDN, yo creo que no son lo que eran antes en cuanto a juego de tablero, porque parece que va muchísima más gente, está aquello petadísimo de gente. De hecho, una de las grandes quejas que tengo este año es un poco lo petado que estaba aquello de gente. Vaya, primero que pasamos mucho calor, que no es culpa suya ni mucho menos, pero luego aparte que es que las instalaciones creo que se les están quedando cortas, porque yo iba dando vueltas por ahí y estaba todo lleno, vaya. Por lo menos la parte de los juegos de tablero estaba todo a rebosar. También hay una cosa que me chocaba mucho, que era que había, por ejemplo, una habitación entera dedicada a los juegos de Steve Jackson, otra habitación entera dedicada al torneo de Verbalia y otra habitación entera dedicada al Carcassonne, me parece que era el... Entonces, claro, yo entiendo que en las jornadas hay dos tipos de gente, los que vamos un día de visitas, como yo, y los que están ahí los 3, 4, 5 días que duran las jornadas, que esa gente lo que quiere es que les organicen diferentes eventos. Entonces, claro, los que vamos ahí vamos un poco al open gaming, que se llama, al juego abierto, ¿no? Al jugar con quien tú quieras y hasta ahí. Claro, las jornadas yo creo que no están, las Tierras de Nadie estas no están pensadas para eso. Están pensadas para el que se queda ahí los 4 o 5 días y está organizada en torno a esta gente, lo cual está muy bien. Pero claro, los que vamos ahí a jugar un solo día, pues tenemos ahí un poco la cosa de que o vas con una cosa organizada a jugar con una gente que más o menos conoces, que has quedado previamente eso, o vas un poco a verlas venir. Yo, por ejemplo, me pasó una cosa curiosa, que llegué ahí a las 10 de la mañana y hasta las 11 y pico no empecé a jugar a nada, porque entre que me fui a ver unas cosas, luego estuve viendo unos gladiadores ahí pegándose palazos en vivo y saludando a la gente y eso, pues pasó casi una hora y pico hasta que me puse a jugar a algo. Y claro, hay una cosa que dices, claro, falta aquí un poco de organización del juego abierto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en todas las convenciones, está muy de moda ahora poner un palito en una mesa, ¿no? Tú vas a la biblioteca, recoges un juego, pues coges unas banderas con un palito. Esa bandera con un palito significa estoy buscando jugadores. Entonces tú pones un juego encima de la mesa y pones la bandera, y todo el que pase por ahí ve el juego y ve la bandera, y si le interesa, se apuntan, porque ya saben que es una invitación para que se junte la gente y para conocer a más gente, y es una invitación para jugar, que sabe al fin y al cabo lo que se va. Claro, yo poco día a coger una mesa ahí que no había, porque como ya digo, la zona estaba petada, y aparte podía coger una mesa, poner un juego encima, pero claro, igual la gente que pasa por ahí se queda pensando, este quiere jugar al juego, está buscando jugadores, o está esperando a más gente, o creo que hace falta un poco más de organización del Open Gaming, aunque creo que este tampoco es el evento para hacer Open Gaming. Es un evento más con cosas ya programadas, pues como el campeonato Dominion que estaba ahí, el campeonato de King of Tokyo, pero claro, los que vamos ahí un solo día, pues ves ahí que hay 30 mesas y hay 10 mesas entre demos, un tío enseñando un prototipo, otro tío de Bélica 3G enseñando dos juegos, y claro, todos son mesas ocupadas, y al final dice, bueno, para jugar aquí, ¿cuántas mesas hay? Pues como al final del día, que acabamos en una mesa donde estaban jugando al rol, pegando cuatro gritos ahí, molestando a los pobres que estaban jugando al rol, que a mí la verdad es que me dio apuro y todo, de las risas que estábamos pegando, y nosotros ahí intentando hacer una partida de un juego que parecía un poco más serio. Pues hombre, son cosas que al final pues chocan un poco. Yo sigo pensando que estas jornadas son ideales para ir a jugar a un juego programado, que tú vayas largo, un 1800, un típico juego largo, un High Frontier, una cosa así. Y creo que en el futuro voy a hacer un poco más de hincapié en intentar ir con algo ya organizado, porque creo que si no se queda un poco la cosa ahí en el aire, haces muchos juegos a muchas cositas, pero claro, entre que no hay mesas, la gente está un poco dispersa y eso, al final el día parece que no se aprovecha tanto. Pero bueno, también estaría bien un poquito por parte de la organización, no solamente digo esta jornada, sino en plan de todas las jornadas, el decir, el tema de la banderita esa que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos, vamos, a mí me parece una idea estupenda y me parece una forma de conocer a más gente, de jugar y de invitar y de no ir a unas jornadas a jugar con tu grupo habitual, sino intentar hacer un poco de polinización entre la gente que va por allí, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, como ya he dicho, voy a hablar un poco de un par de juegos primero, que tengo la espinita clavada y tengo que comentarlos. El primero de ellos que jugamos es el Lords of Waterdeep, esto jugamos hace ya unas semanas, y es un juego de Wizards of the Coast, que no son precisamente muy famosos por sus juegos de tablero, pero es un juego que es un Eurogame al que le han metido un tema del Dungeons and Dragons de toda la vida. Cualquiera que haya jugado el rol, sobre todo en la segunda edición y un poco en la época de los libros de la saga de las tormentas y todo esto, cualquiera que haya jugado en esa época tiene que conocer pues el mundo de los Reinos Olvidados con el Minster, etcétera, etcétera, y toda la pesca. Claro, incluso si ha jugado a los juegos de PC de hace mil años del... ¿cómo se llama este? Midranor, de Waterdeep y todos estos que había. Todo el tema te tiene que sonar de sobra. Y claro, esta gente lo que se hace es aprovecharse un poco de eso, de la gente que tiene el trasfondo de los Reinos Olvidados y meterle una mecánica a un Eurogame. Porque al final, Lords of Waterdeep no es más que un juego tipo Keylus de esto de Worker Placement, donde tú colocas los trabajadores en una zona del tablero y puedes ir comprando edificios y en esos edificios te dan más zonas donde puedes poner gente. Y igual que el Keylus, al dueño del edificio que coloca, pues le dan un bono y al que se coloca ahí le dan otro bono. Y lo que hay que hacer es ir a cumplir misiones. Las misiones son, yo voy a decir que son muy temáticas, porque son, por ejemplo, conquistar, o sea, enviar refuerzos al templo de no sé dónde. O sea, hay un templo que parece, ponen una figurita como que están atacando a un templo y tú tienes que ir a ayudar. Entonces, pues, tienes que ir a ayudar con 8 cubos de color naranja. Cada cubo de color naranja es un guerrero. Los cubos de color naranja son guerreros, luego los ladrones eran negros, los magos eran púrpura y los clérigos eran blancos. Entonces, en todas las misiones te intentan, por ejemplo, tienes que ir con unos magos a atacar a un dragón. Entonces, la misión requiere 3 cubos púrpura que son muy raros de conseguir. O sea, depende del color, son más difíciles de conseguir o más fáciles. Y eso lo que hace es que si tú, cuando estás jugando al juego, le llamas a los cubos, les llamas cubos púrpura, pues no es muy temático el juego. Pero si les llamas los magos, sí es muy temático. Entonces, a veces esta misión tengo que ir con 3 magos y 2 guerreros. No es lo mismo que decir, tengo que ir con 2 cubitos naranjas y 3 cubitos morados. Entonces, creo que el tema está un poco... Es lo bueno del juego, que si tú quieres... El juego tiene mucho tema, pero lo tienes que poner tú, porque tiene que ser algo que tú conozcas el trasfondo de los Reinos Olvidados, que conozcas al Kelbun Aransun, ese que era uno de los grandes señores de Waterdeep, que conozcas que debajo hay un Beholder, que era del famoso juego de la Eve de Beholder, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si conoces todas esas cosas, como a mí me pasaba, pues claro, el juego te parece súper temático y estás todo el rato con los ladrones, los guerreros y tal. Si es un tío que esto ni te va ni te viene, pues también es bueno porque puedes olvidarte, abstraer todas esas... temas que igual no te van y dedicarte simplemente a lo que es un worker placement normal, a poner cubitos y coger cubitos. Lo que pasa es que en ese aspecto yo lo veo peor. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo peor? Porque puestos a jugar a esto, si no me importara el tema en absoluto, puestos a jugar a esto o puestos a jugar a un Kylus Magna Carta, prefiero jugar a un Kylus Magna Carta porque es mejor juego. De hecho, aquí hay una mecánica que me choca mucho, que es que a cada jugador le dan una cartita con un objetivo oculto al principio, y el objetivo oculto básicamente es, todas las misiones que hagas de este tipo, te dan un bono extra de tantos puntos. Salvo un tío que le toca una misión secreta que es, tienes que hacer X número de edificio. Que es una cosa totalmente asimétrica que no me gusta nada y que si me tocara a mí diría, ya me han fastidiado la partida porque ya no puedo ir a hacer misiones, tengo que ir a hacer edificios. O sea, es una carta que yo, si jugara otra vez, diría, mira, esa carta déjala fuera y cada uno que le toque un objetivo oculto y ya está. Lo que pasa es que, claro, eso parece que es una parte pegada del juego que no me extrañaría nada que la cambiaran en las expansiones futuras, ¿no? Donde te dirían, mira, en vez de las misiones ocultas esas, vamos a hacer esto que es mucho más elaborado, etcétera, etcétera. Conclusión, me parece un juego bastante recomendable, pero claro, si os va un poco el tema. Si no os va el tema, yo sigo pensando que mejor juego es el Kylus o en una duración similar el Kylus Magna Carta, ¿vale? Que me parece a mí un juegazo de colocación de tableros, de colocación de trabajadores que no tiene ningún fallito ni le veo ningún problema mecánico como si le veo al Lords of Waterdeep con el detalle este puntual. Bueno, como veis no me voy a extender mucho con los juegos estos que he estado jugando. Con este igual un poquito más. Uno de los que jugué también con Biblio, que por cierto, es que del otro es que no comento ni siquiera la partida porque la verdad es que no viene mucho a cuento. Solo te voy a hacer una reflexión por encima de los juegos. El siguiente juego que jugué fue con una partida con Biblio, un día quedamos los dos, y jugué a 1989, Dawn of Freedom, que es la, por así decirlo, la continuación espiritual, que eso se lleva mucho en el mundo de los videojuegos, se lleva mucho de la continuación espiritual, del Twilight Struggle. Y en 1989, precisamente, uno de los diseñadores es el mismo, que es el Jason Matthews. El otro es Ted Torgerson, que es un diseñador que hizo un juego print and play que ahora van a reeditar, que se llama el Free at Last y tal, que utiliza unas mecánicas similares. Bueno, pues el juego este es, digo, como una la secuela, ¿no?, del Twilight Struggle. ¿Por qué? Porque justo sucede cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Entonces lo que hacen es que los dos bandos, el comunista y el aliado o el demócrata, no sé cómo lo llaman en el juego, intentan un poco decidir el destino de los países del bloque comunista. Pues Polonia, Yugoslavia, bueno, ya ni me acuerdo, Rumanía, Alemania del Este, etcétera, etcétera. Entonces hay unos cuantos países y en esos países se va a hacer todo lo que antes hacía en todo el globo, pues ahora se hace concentrado en esos países. Pero el juego este, a mí, ya lo dije en el Twitter el otro día, a mí la verdad es que me parece mejor que el Twilight Struggle. Me parece mejor juego que el Twilight Struggle porque mecánicamente es un juego que se nota más depurado, se nota que el diseñador sabe más, le ha dado una vuelta de tuerca a la mecánica del Twilight Struggle, que estaba muy bien, pero le ha dado una vuelta de tuerca, le ha añadido unas ciertas novedades y eso para mí mejora el juego como juego. Luego, como simulación de la Guerra Fría, pues obviamente Twilight Struggle es mejor porque iba de la Guerra Fría y esto iba del periodo posterior. Pero como simulación, perdón, como juego, me parece mejor el 1989. ¿Por qué? Porque mete unas mecánicas muy interesantes que hace el juego un poco más asimétrico de lo que era antes, manteniendo los mismos conceptos de antes, es decir, el concepto del control de las zonas, de los puntos de control, de las cartas de eventos que las puedes usar como evento, como puntos, o que se pertenecen. O sea, es exactamente igual al Twilight Struggle con ciertas novedades. Y ciertas novedades que para mí, ya digo, mejoran lo que es como juego el Twilight Struggle. Por ejemplo, una de las novedades es el tema de, antes había golpe de estado y realineamientos, y ahora hay una cosa que es como una lucha de poder, no sé cómo se llama, el término exacto. Pero eso que antes hacía los realineamientos y parecía que hay una cosa un poco rara. Y los golpes de estado también parecía una mecánica un poco también extraña, porque además iba con los... Era una parte un poco farragosa el Twilight Struggle, que a mí era realmente lo que menos me gustaba. Y ahora eso está mejorado. Otra cosa muy, muy interesante, que es la cosa más interesante que cambia, es el tema del control de los países. Es decir, ahora sale la carta de puntuación, y cuando sale la carta de puntuación no solamente te juegas la puntuación, que ya se ve, ¿no? Y dices, bueno, va a salir Polonia, tal, hay que poner los países, pues igual que el Twilight Struggle, los países que son problemáticos y los países normales. Sino que además se hace una cosa que es el control comunista de la región. Y el control comunista de la región es el que gana el minijuego. Ahora hay un minijuego de cartas, ¿vale? Dependiendo del número de país, de zonas que controles del país, te dan un número de cartas. Y el que gane ese minijuego de cartas, que es un minijuego muy tenso, muy de faroleo, muy de saber ver al otro por dónde te está metiendo los faroles y tal. El que gana el minijuego ese, que como ya digo, el número de cartas que te dan depende muchísimo sobre las secciones del tablero que tienes controladas. El que gana el minijuego hace una tirada y depende de la tirada, pues puede ser que si ganan los demócratas, ese país puede ser que pierda el control comunista. Entonces, ese país, la carta de puntuación se saca de la baraja y ya no puntúa hasta el final del juego. Y encima, gane el comunista o pierda el comunista o el demócrata, se pone un marcador, un punto más para los comunistas. Entonces, cuantas más veces puntúe ese país, más puntos más puntos de victoria van a conseguir los comunistas. Lo cual hace... Esto que está tan mal explicado, que yo he explicado fatal, pero que bueno, cualquiera que juegue tendrá que leer la regla. Pero esto, bien explicado, lo que viene a ser en el juego es que el demócrata tiene que ir, por así decirlo, al ataque. Y mientras que el comunista puede hacer una estrategia más de retén, de intentar mantener el... O sea, es un poco como lo que pasaba en el bloque, ¿no? Es muy temático, porque los comunistas intentan mantener todo tal y como está hasta ahora, es decir, que se siga puntuando, que siga el poder comunista ahí, mientras que los demócratas intentan, y muchas veces es arriesgando, porque me tocó jugar con el comunista, y tienes que hacer jugadas arriesgadas para decir, bueno, aumento la puja, o intentas sacar más puntos, o incluso en el minijuego de cartas intentas hacer jugadas más arriesgadas, para luego intentar, que gracias a esa jugada arriesgada, poder llevarte... unos buenos modificadores para la tirada final, que tienes que sacar pues igual más de 7, ¿no? Para ver si el país pierde el control comunista. Y la verdad es que eso hace un juego muy tenso, muy temático, vamos, y además como juego, como mecánica de juego y eso, le da una alegría al juego que no tenía todo el Strider. A mí, ya digo, me parece que entre todo el Strider 1989 como juego, me parece que 1989 es mejor, porque ya digo, es más moderno, tiene unas mecánicas un poco más depuradas, tiene el minijuego ese de la puntuación que está muy bien, y parece que está todo como más condensado. No tienes todo el planeta, sino que tienes solamente las regiones del comunista del bloque este. En definitiva, me pareció un juegazo. Me parece que solamente he jugado una vez y decir estas cosas de que es mejor juego o peor juego me parece muy arriesgado, pero bueno, me gusta decirlo porque es mi sensación después de una partida. Pero vaya, la verdad es que es la cosa que se te queda de decir, este está muy depurado, este tiene una mecánica más de juego y esto es más un plan, una simulación. Incluso diría que este juego es menos wargame que el Total Strider, y eso que es más o menos lo mismo. Pero bueno, espero que sepáis por dónde van los tiros, tampoco me quiero enrollar más. Me parece un juego muy interesante. Probarlo si podéis, que no os vais a arrepentir, sobre todo si os ha gustado el Total Strider. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas el Diseñador. Bueno, ya volvemos un poco a la rutina, septiembre está a la vuelta de la esquina y ya supongo que volveremos a sacar la sección cada poco tiempo. Antes de comenzar, un agradecimiento a Mento, un oyente del programa. Resulta que Mento es un oyente que tiene una fresadora y se dedica por hobby a hacerse meeples de madera, figuritas de madera. Y contacté con él por si aceptaba algún encargo o tenía pensado aceptarlos en el futuro, y muy amablemente me dijo que no me preocupara, y me envió un paquete de trenes de madera, que es lo que estaba buscando para tunearme un Age of Steam. Y oye, que se lo agradezco mucho porque me hace mucha ilusión, que además es una cosa hecha a mano. No me ha llegado todavía porque aquí ha habido un cristo en correos en agosto terrible. Entre una huelga y los carteros sustitutos, esto es, me llegan las cartas de Pascuas en Ramos. Pero como tú no me has dicho todavía que te haya venido de vuelta, sigo confiando en que me va a llegar, aunque voy a pasarme por correos a ver si me dan alguna noticia. Por cierto, que lo último que supe de él es que estaba empezando a plantearse el aceptar encargos y pedidos, y yo la verdad, si no le supone mucho engorro y para sacar unas pelillas extras para el vicio, pues lo animo, porque de vez en cuando surge la moda de pedirse tal meeple o tal historia para personalizarse un juego, y al final la gente acaba juntándose y haciendo pedidos a Estados Unidos o a Canadá, y tener una opción barata en España pues no estaría nada mal. Bueno, cortando esto, vamos a empezar con la sección en sí. Que esta semana, por cierto, va a ser bastante atípica. No voy a hablar de un juego súper denso, ni voy a soltar un rollazo histórico, ni voy a hablar de un wargame con un tema estupendo, sino que voy a hablar un poco de un juego del que estoy jugando últimamente y del que me apetece hablar, que es el Innovation, que ha sacado hace poco Homoludicus. Es un juego bastante raro para hablar aquí, primero porque es una novedad, y por lo normal, aunque yo no tengo nada en contra de hablar de novedades, sí que lo habitual es que yo suelo hablar de juegos que ya tienen unos años a sus espaldas, porque normalmente yo me compro cosas en segunda mano o en mad trades, y es la forma que tengo de conseguir juegos. Y segundo, porque Innovation es un juego que tiene el tema pegado, pero pegado, pegado, pegado, que podía ir de esto, podía ir de otra cosa. O como decimos en mi grupo, es un juego sobre el control político de Francia. Que esto viene porque el primer juego que nosotros fuimos conscientes de que no sé por qué se molestaba en poner un tema y que podía ser de coger puntos de victoria y ya está, fue el Richelieu de Michael Stad, que va sobre el control político de Francia. Y vamos, efectivamente, Innovation es un juego que, vaya el tema que vaya, pues podía ir perfectamente sobre dominar París, tomar la Bastilla y tomar el condado de Borgoña. Así os lo digo. En realidad, Innovation es un juego que va sobre la creación de nuevas invenciones y de cómo revolucionan el mundo y las relaciones entre las diferentes civilizaciones y marcan el progreso de las eras. Muy bonito todo esto, y aunque sea un ejercicio un poco estéril, voy a intentar hablar un poco sobre el tema en sí, aunque sea para ponerlo en relación con una cosa que quiero contar al final de las conclusiones. El quid de la cuestión de todo esto de la invención y las ideas está en el hecho de que no todas las civilizaciones las adoptan por igual y que hay diferentes ritmos. Ya en época antigua pues había distinciones entre pueblos bárbaros y pueblos civilizados. Y en época antigua también estaba en toda la zona de Eurasia esta cosa simpática que yo os contaba en el podcast pasado, de que de repente de una zona en la que no se sabía que había, salían unos señores que habían pues domesticado el caballo o cualquier otra cosa y que durante un tiempo pues eran los amos del mundo. los famosos hititas, de los que hablaba la semana pasada, por ejemplo, fueron los primeros tíos que dominaron la forja del hierro. Y durante un tiempo lo tuvieron como una especie de secreto de estado. No es que tuvieran armas de hierro invencibles todos, pero lo utilizaban como un poco de ventaja secreta sobre los demás. Lo que pasa es que este tipo de cosas nunca duraban demasiado y con el tiempo las ideas se difundían y el arma mágica perdía su efectividad. Hay toda una rama de la antropología, una tendencia, que se dedica a estudiar ese tipo de cosas. El cómo se difunden las ideas, por qué algunas civilizaciones son más reacias que otras a adoptarlas, el por qué hubo pueblos que se civilizaron rápidamente y otros que tardaron mucho tiempo. Lo curioso de esta tendencia es que hay veces que se hizo demasiado extrema y había gente que afirmaba que todas las ideas del mundo antiguo provenían del antiguo Egipto y que había habido una especie de sacerdotes mágicos y maravillosos que habían viajado alrededor del mundo enseñando los secretos de la civilización. Lo normal es asumir que ha habido diferentes focos de los cuales surgió la civilización. Pues uno en la India, otro en China, otro en el creciente fértil, quizá uno en Egipto, en América. Con el tiempo, la mayor parte del mundo antiguo acaba siendo dominado por el Imperio Romano, que, sin olvidar otro tipo de cosas, pues tiene una supremacía cultural y de diferentes ideas que son más avanzadas que las del resto del mundo. Ahora bien, el gran momento en que todo esto se nota, evidentemente, es cuando los europeos se lanzan a la primera globalización y empiezan a conquistar el mundo. Cuando los europeos llegan a América, cogen y en cuestión de décadas someten a las poblaciones nativas que vivían allí. Y aquí no estamos haciendo énfasis solo en lo militar, que también era muy importante, sino también en toda una serie de ideas que suponían una ventaja cultural. Por ejemplo, cuando Cortés se carga a los aztecas, los incas no tenían ni idea de que eso ocurrió, porque no tenían comunicaciones, ni había carreteras, ni había mensajes escritos, ni había sistemas de espionaje como había en toda Europa. El por qué ocurrió esto, el por qué Europa se comió al resto del mundo y no fueron los americanos los que llegaron aquí con tanques, es un tema apasionante. Y siempre ha habido explicaciones, las más clásicas son las de atribuir a los europeos el hecho de que eran especiales. Primero, atribuyendo el hecho de que eran mejores que el resto del mundo. Y luego las teorías postmodernas explicando que los europeos eran peores que el resto del mundo. Más aviesos, más traidores, con más ganas de andar fastidiando al personal. Bueno, a mí las teorías que más me gustan para explicar este tipo de cosas son las que expone un señor en un libro, que es un libro que me leí este verano y que aprovecho para recomendar, que se llama Gérmenes, Pistolas y Aceros. Es de un tal Jared Diamond y no es nada sesudo, es un libro bastante divulgativo, de hecho ganó un Pulitzer. Y que lo que intenta es responder a esta pregunta, responder a por qué Europa era más avanzada culturalmente y tenía más ideas que se habían extendido que el resto del planeta. Bueno, la explicación que da este hombre, a grosso modo, es sobre todo apoyarse en el determinismo geográfico. Es decir, en el hecho de que el medio donde vive la gente determina su forma de evolucionar y de crecer. Claro, el determinismo geográfico es un tema bastante peliagudo. A mí me gusta, sobre todo me gusta cuando está bien hecho, cuando no es horrible. Y si os fijáis, es habitual esta sección, cuando yo hablo de un tema histórico siempre intento introducir un poquito, hablar de dónde vivía la gente de la que estoy hablando, para aunque sea simplemente como parte del trasfondo. El problema es que hay mucha gente que está en contra del determinismo geográfico porque piensan que si le das mucha más importancia al medio, entonces el hombre se convierte en una mera comparsa, en un tipo que no tiene ninguna decisión que tomar. Que tampoco es así, porque en realidad lo que dice el medio simplemente es una orientación. Luego la gente puede tomar las decisiones que toma y que de hecho acaba tomando. Lo que viene a decir por encima Jared Diamond en el libro es que para él el continente euroasiático estaba destinado desde un principio a convertirse en el gran faro de civilización del mundo. Claro que es muy fácil decir estas cosas a posteriori, pero él lo que cuenta es que, para empezar, el 90% de las especies que se han domesticado por el hombre, tanto animales como vegetales, vivían nativamente en Eurasia. Lo cual es muy importante porque las vegetales proporcionaron comida y proporcionaron una dieta más equilibrada y más sana para aumentar la población. Y las animales, no solo por la comida, sino también porque proporcionaron tracción animal, acercaron las mentes de los europeos a la mecánica de un poco, y el convivir con animales durante tanto tiempo proporcionó sistemas inmunitarios mucho más fuertes que en cuanto se pusieron en contacto con gente de poblaciones lejanas, acabaron con la mitad de las poblaciones nativas que no estaban acostumbrados a vivir con vacas en casa. Lo segundo que dice que es muy importante es el hecho de que como Brasia tiene un eje este o este, eso facilita que se extiendan las ideas. Porque en un eje norte y sur, como ocurre en África o ocurre en América, pues las poblaciones son más diferentes. Y hay junglas que de repente que no dejan pasar y en el que hay poblaciones muy reacias a las innovaciones. Y en cambio eso en Eurasia no pasa, en el que hay llanuras, las ideas se extienden, ideas de China llegan a Europa, ideas de Europa llegaron a China, todo ese tipo de cosas. Otra cosa muy simpática que cuenta Jared Diamond es explicar el hecho de que esto de que haya civilizaciones más avanzadas culturalmente que otras o con ideas que apisonan alrededor de las otras civilizaciones es algo habitual que ha ocurrido desde el principio de los tiempos y en absoluto exclusivo de los europeos. Y él pone, por ejemplo, dos ejemplos claros. Uno, unos nativos polinesios, unos se fueron al norte y se convirtieron en los guerreros maoríes y los otros se fueron al sur y se convirtieron en unos pacíficos pescadores de ballenas de unas islas al lado de la Antártida. Claro, con el tiempo volvieron a encontrarse y los maoríes se cargaron sin ningún miramiento a los pobres señores que pescaban ballenas. Y el segundo ejemplo que pone, típico, es China. Porque se supone que en época prehistórica en China debieron existir toda una serie de diferentes poblaciones en toda esa costa. Pero que la gente que empezó a hacer agricultura fue tan importante y tan grande que apisonaron culturalmente al resto de civilizaciones. Y hoy en día China es una unidad cultural desde hace mucho tiempo, mucho más que Europa. Y los pueblos que debieron existir en aquellos tiempos solo sobreviven en las islas y en el sudeste asiático. Ahora bien, el asunto es, aparte de por qué me guste, ¿por qué demonios estoy contándoos estas historias? Bueno, la razón es porque Innovation, la única sensación temática que tiene, es esta que estaba contando anteriormente. Innovation es un juego salvaje, caótico e injusto, en el que puedes encontrarte con una civilización que tiene unas ideas que son mucho mejores que las tuyas y estás fastidiado. O como decía un amigo mío con el que estaba jugando el otro día, en estos momentos del juego, tú eres Roma, tú eres China y yo soy Haití y no tengo nada que hacer. ¿Qué pasa? Que en este juego Haití de repente puede robar la siguiente invención maravillosa y dar la vuelta a la tortilla. Bueno, vamos a entrar en materia. El juego Innovation es un juego de Carl Chudik, que es el codiseñador de Gloria Roma, y al igual que esto es un juego de cartas de hacer combos. El juego ya tiene sus años, porque es un juego de hace 2-3 años, que tenía edición en inglés, y este año Moludicus, en coproducción con otras editoriales europeas, pues han decidido a sacar una edición en otros idiomas. Y es una edición que cambia bastante del juego original, porque el juego original tenía un diseño muy espartano. A mí me gustan los juegos espartanos, pero este era especialmente doloroso. Unas cartas muy simples, con unos simbolitos de lo más sencillos, colores planos, todo venía en una caja que estaba muy criticada en la BGG porque parecía una caja de Kleenex. En comparación a esto, la edición española, que es la internacional, es una edición de lujo. Viene con un estuchito con un cierre con imanes, cuatro tableritos bien gruesos, uno para cada jugador, las reglas y las 110 cartas. El juego no trae más. Lo único que criticaba un poco la gente era que las cartas no eran de muy buena calidad. Y hombre, sí que es cierto que no son de estas que tienen entramado resistente, pero cumplen su función y al fin y al cabo tú no las tienes todo el tiempo a la mano, sino que las bajas encima de la mesa. Lo que sí se quejaba también la gente, y tiene razón, es el hecho del precio, porque el juego cuesta 20 y pico euros. De hecho, yo me lo compré porque encontré una oferta de una tienda online que me dejaba los gastos de envío gratis, si no, no creo que me lo hubiera comprado. Pero es un juego de estos que ocurre un poco como el Race for the Galaxy, que es caro, pero una vez que lo compras, si te gusta el rollo, es un juego que tú sabes que lo vas a jugar muy de seguido y que lo vas a exprimir bien. El juego en sí, que son las cartas, pues bueno, cada carta lo que representa es un invento, una idea de la humanidad. Pues cosas como la rueda, las fortificaciones, el comunismo, los superconductores, en ese plan. Además, las cartas están numeradas del 1 al 10, según la era a la que pertenezcan. Hay 10 eras, la primera es la prehistoria y la última es la edad contemporánea. Y según vaya avanzando el juego, vamos robando de un mazo o de otro. Por otro lado, las ideas traen muchísimo texto, un mogollón de texto que hay que leerse y que son el efecto de la carta. Y otros efectos son absolutamente locos y desproporcionados y cambian el juego por completo. Otra particularidad de las cartas es que tienen un color según el tipo de invención que sea, pues las militares son las rojas, hay otras que son azules, hay otras que son verdes. Y también las cartas producen iconitos. Y estos iconitos son importantes porque son la producción en el juego. Y son diferentes iconitos según cómo sea la carta. Pues al principio del juego, por ejemplo, se producen castillitos. Luego se producen también otros iconos que son fábricas. Y esas fábricas solo se van a empezar a aparecer en las cartas a partir del quinto montón, que es el Renacimiento. Luego hay otro montoncito, otro icono, que son los relojes, en ese plan. En el desarrollo del juego, cada jugador va a poder tener bajada delante suya una carta de cada color. Es decir, va a poder tener una carta roja, una carta verde y una carta azul. Y en el caso de que se baje otra carta, se coloca encima de la carta, superponiéndola, y pasa a ser el nuevo dogma de su civilización. Por cada uno de esos dogmas representan un poco, pues, las ideas imperantes en la civilización que llevas. Parece una tontería esto de bajarse las cartas una encima de otras, porque realmente solamente va a estar activa la de arriba, el todo de cada color, pero tiene su gracia a lo largo del juego, porque luego hay otros efectos que te permiten arrastrar el montoncito a la derecha o a la izquierda, y los símbolos que reveles debajo, las torrecitas o los relojes, también los produces. Y en este juego es muy importante producir muchos símbolos, cuanto más mejor. Ahora bien, la gran estrella del juego son los efectos de las cartas, que es donde está la coña marinera. Porque luego el juego es muy sencillo, no es un juego de currártelo como puede ser el Race for the Galaxy, en el que hay una gestión de mano muy fuerte, o el Magic, o una cosa de estas por el estilo. Porque luego lo que haces en el juego, en cada turno, es muy sencillo. Haces dos acciones, a elegir entre robar una carta, que robas una carta y ya está. Jugar una carta, que juegas una carta y ya está. Luego hay otra opción que es puntuar una era, dominar una era, que eso sirve para ganar el juego. Hay 10 eras en el juego y en el momento que alguien haya dominado ciertas eras y ciertos ámbitos de unas historias, gana la partida. Y lo último que puedes hacer es activar el efecto de una carta. Pero eso se dice más rápido de lo que se hace. Los efectos de las cartas son de dos tipos, que son los dogmas de supremacía, que sirven para joder a los demás, y los dogmas de cooperación, que los puedes usar tú, pero también los pueden usar el resto de jugadores. La coña es que cada uno de los dogmas está asociado a uno de los iconitos que producen los jugadores. Y si el efecto es un dogma de supremacía, pues el que produzca menos iconitos que el jugador está obligado a hacer el efecto que normalmente es perjudicial para él. Y si es un dogma de cooperación, si tú produces tantos iconitos de ese tipo como el jugador que activa la carta, pues también te beneficias del efecto de la carta. Y claro, la coña del juego es que se crea una sinergia entre las cartas que tienen bajados todos los jugadores. Hay cartas y cartas con efectos absolutamente disparatados. Hay algunas que te permiten robar más cartas, otras que le cortas cartas a los jugadores, otras que les quitas cartas de la mano, algunas que te permiten directamente ganar la partida si cumples unas condiciones. Y está la famosa y comentada carta de las bombas nucleares, que se cargan por completo todo lo que se hayan jugado los jugadores y se sigue jugando con las cartas que queden en el mazo. O dicho de otra manera, es la famosa carta de, como yo no voy a ganar, peto la partida. Al final lo que acaba ocurriendo es que Innovatio es un juego que se equilibra por sus propios desequilibrios. Viene a pasarle un poco como al Cosmic Encounter, en el que cada alien rompe una regla y lo único que previene que el tipo que no puede morir gane la partida es que el otro resulta que cuando pierde gana. Por ejemplo, una cosa que ocurrió en una de las partidas que jugué es que en un momento yo tenía la ingeniería, y la ingeniería lo que hacía es que si producía más castillos que los otros jugadores, me tenían que dar todas sus cartas que tenían castillos. Y claro, durante un tiempo yo reiné supremo en la partida y los demás jugadores tuvieron que darse prisa en intentar acabar conmigo. ¿Qué pasó? Pues que otro jugador robó la pólvora, y la pólvora no tiene castillos, sino que tiene factorías. Y como era la primera carta de factorías, yo no podía hacer nada contra ella. Y entonces empezó él a fastidiarme por medio de las fabriquitas. Pero claro, Innovatio no es un juego para la gente que le gusta tener todo bien controladito, porque ya os digo que no hay gestión de mano ni hay unas estrategias muy profundas, y además hay un serio problema de controlar lo que está pasando ahí, en el sentido de que hay muchas cartas en juego. Tú tienes 5 cartas que cada una tiene un efecto que es un buen puñado de texto que tienes que leerte, y además cada otro jugador tiene otras 5 cartas que tienes que saber qué es lo que están haciendo. Controlar qué es lo que va a querer hacer cada jugador en un turno es una labor muy difícil. Al final el juego es poco controlable, pero es muy divertido. Lo que no quiere decir que no haya una cierta estrategia. La mayoría del tiempo tú tienes que ir surfeando entre todo lo que está pasando. Pero más o menos con las pocas partidas que yo he jugado ya veo que hay formas de intentar acabar rápido, puntuando rápidamente las eras, hay formas de intentar acumular recursos para hacia el final ganar con las cartas que te da la victoria automática. También está la estrategia de intentar robar cartas más altas que el resto de jugadores para estar más avanzado y producir cosas que ellos no produzcan todavía. En resumen, que me lo he pasado muy bien jugando con este juego, y si sois capaces de superar ese problema de control y de que a veces el juego os parezca que estáis puteados porque lleváis palos con pinchos mientras el otro lleva tanques, y que el juego en el fondo consiste en bajarse la carta con el combo más burro, pues realmente yo lo recomiendo. Además, tiene pinta de ser un juego largo recorrido. Las combinaciones de cartas son muchas y muy variadas. Hay cartas que parece que no tienen sentido, pero que cuando las asocias con otra dan una ventaja brutal. El juego además tiene ya varias expansiones anunciadas en inglés, con lo que se le va a poder sacar partido durante tiempo y tiempo. Bueno, y nada más, yo corto por aquí. Por cierto, que me parece que Kabutor también probó el Innovation en las Tierras de Nadie y igual comenta algo en el podcast. Espero no repetirme demasiado con él. Hasta la semana que viene a todos. ¡Hasta luego! Bueno, los que penséis que este programa va a durar muchísimo, no os preocupéis, porque las TD en este año, y como ya he dicho al principio, fueron un poco extrañas y no hay tanta cosa para contar como otros años. De hecho, como ya digo, al principio llegué y estuve una hora dando vueltas. Y es curioso porque cuando estás una hora así dando vueltas ves cosas que nunca has visto antes. Por ejemplo, me fui a la sala de las tiendas donde están todas las máquinas recreativas que habían puesto. Habían puesto una colección, amigo Cecul, había puesto una colección de máquinas retro, no sé cómo se dice esto, retro. Bueno, estas máquinas antiguas, las NES, la no sé qué, los bongos, el tal. Incluso me sentó un momento, me dijo el Cecul, ponte aquí que vamos a jugar tú y yo a un, pues un, no sé ni qué juego era un Street Fighter, un Virtua Fighter, uno de esos, con un pad de esos grandes con cuatro botones, y estuvimos ahí pegándonos mamporros y fue una risa. Como ya digo, estuve viendo un poco la parte de las tiendas, había una polémica allí porque había una tienda que se decidió lanzar una rebaja. Bueno, no vamos a entrar en esos temas tampoco, que creo que no son muy interesantes. Pero bueno, como cosas curiosas, ahí sí que vi un juego de rol que estaban jugando en vivo de una especie como de mascarada, así con unos tíos vestidos con capas y tal. La verdad es que esas cosas que normalmente estás metido en tu habitación jugando y no te das cuenta de nada, pues oye, fueron entretenidas. O a los gladiadores pegándose palazos mientras estaba hablando con el Anagul, y estaban allí pegándose, bueno, arreándose, además con el calor que hizo, que este año hizo más calor que nunca. La verdad es que esa gente tiene, vamos, solamente el salir ahí al sol con el calor que hacía ya era para un tío valiente, porque encima pegándose porrazo, aquello fue. Bueno, vamos a lo que interesa, que son los juegos. Primera partida, creo que nos sentamos Lezan, Sufo, Fran Moll y yo a jugar un pret-a-porter que yo había jugado, y bueno, nos pusimos ahí a jugar y la verdad es que la partida fue un desastre. Primero fue un desastre porque empezamos tarde, empezamos casi a las 12 a jugar. La partida se alargó muchísimo y a las 2 de la tarde tuvimos que cortar porque había unos que se querían ir a comer, había otros que se querían ir a comer, y para no descolgarse los horarios tuvimos que cortar la partida a la mitad. Con lo cual de la partida no hubo mucho que contar, salvo que Lezan pues se hizo con el control de la partida al principio. No voy a hablar mucho del juego tampoco porque ya lo comenté en otro programa, pero se hizo con el control de la partida al principio, con una colección que presentó al principio muy buena, ganó mucho dinero y ya para la segunda colección iba mucho más preparado, y pese a que yo estaba intentando ahí dar un poco de caña, Fran Moll lo hizo fatal, hizo un par de diseños fatal, pidió unos créditos, estaba arruinando, y a mi derecha estaba Sufo, que no se estaba enterando de nada. ¿Por qué no se estaba enterando de nada? Porque Sufo tiene un pequeño problema con la oreja, que no oye muy bien, no escucha muy bien, y Lezan era un tío que habla, pues si yo hablo rápido, él habla como el doble de rápido. Y claro, aquello era, incluso hasta Sufo lo dijo, es que no me entero de nada de lo que estás diciendo porque hablo muy rápido. Decía, sí, es que hablo muy rápido. Total, que se juntaron el hambre con las ganas de comer, el tener que irse pronto, aquello fue un desastre de partida, pero bueno. La verdad es que está bien porque así conoces a gente y empiezas a conocer a Fran, a Lezan, etcétera, etcétera. Luego, después de comer, sí que nos sentamos un poco a comer. Vino Gizmo, un besequero famoso así también. Y nos sentamos Gizmo, Fran, Bragder y yo a jugar a un juego que sacó Gizmo debajo de la manga, que era el Gosu. Gosu es un juego que yo lo busco, yo no lo había oído en mi vida, es un juego de Kim Sato, y debe ser algo japonés, algo chino, algo, porque no tengo ni idea. Y es un juego que al principio sacó, ¿no? Y era un juego de cartas, y es una especie de pelea de, yo lo llamo sumo de goblins, ¿no? Porque Gosu, pues digo, ¿es esto que es como sumo de goblins? Pues algo así. Bueno, pues una especie de pelea de goblins donde cada jugador va montando como unas pirámides de como unas escaleras de goblins, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, con unas reglas que hay de apilamiento y tal. Y entonces, lo más gracioso del juego es que te dan 7 cartas y esas son todas las cartas que tienes para todo el juego. Y ahora tienes que empezar a hacer jugadas con los goblins, pues bajas un goblin, te cuesta tantas cartas, es un poco como el dominio, ¿no? Bajas tantas cartas y empiezas a hacer combos. ¿Por qué? Porque cada goblin tiene habilidades especiales, es decir, cada vez que bajo este goblin... todos los jugadores roban 3 cartas, o cada vez que no sé qué, todos los jugadores roban 2 cartas, o cada vez que mato, cada vez que bajo este goblin, mato otro goblin de... Y total, que el juego lo que hace es que en el momento en que no puedas jugar una carta, tienes que pasar, y cuando pasan todos los jugadores, se comprueba la fuerza de todos los goblins, se suman todas las fuerzas de todos los goblins en la mesa, el que tenga más fuerza gana un punto de victoria, el que tenga 3 gana. Y es un juego que al principio nos pareció muy original y muy entretenido por el tema ese, que te dan 7 cartas y tú tienes que hacer tu jugada. Y empezamos ahí a jugar, ¡oh, qué divertido esto! Mira, pues hago un combo, tal. ¿Qué es lo que pasa? Que el juego este lo que te promueve es el hacer combos. Es decir, bajo esta carta y si se acaba la última carta del mazo y hay que barajar, me dan 8 cartas. Entonces, claro, bajas esa carta, te llevas 8 cartas. Y ahora bajas otra carta, te llevas 4 cartas. Y 3 cartas y estás todo el rato haciendo jugadas y lo que no quieres es pasar. ¿Qué tiene eso de malo? Que el juego se alarga muchísimo. ¿Por qué? Porque empiezas, ahora hago esto. Y ya empiezas, mira, es que nos dio la risa, porque mira, ahora este hace una mutación y ¿por qué hace una mutación? Si pierdes puntos, dice, bueno, es por no pasar. Y ya es por no pasar. Y ya se nos alargó la partida tanto, que ya nos dio la risa. Bueno, aquello fue un festival. Al final, Gizmo se tuvo que ir porque estaba en medio de una partida de algo y nos quedamos Bragder, Fran y yo. Y al final creo que ganó Fran, ya ni me acuerdo, pero ya... Lo que sí os puedo decir es que el juego de primeras era muy divertido y de finales nos pareció muy largo, muy tedioso y muy de todo el rato haciendo combos para llevarte un punto de victoria y dices, jo, y ahora otra vez, media hora aquí haciendo combos para nada. Creo que tiene algún fallo las cartas, creo que como decía Brother, si esto fuera un prototipo que estuviéramos probando, pues le diría, mira, no puedes hacer que el juego sea tan largo, que sea infinito, poner algún... Pero es que no había ninguna... Tú ya había un momento en que pasabas, pues decía, mira, ya paso, porque es que ya... ¿Qué más da? Si ya lo único que estamos haciendo es buscar las cartas de nivel 3 y poco más. En fin, un juego extraño que no recomiendo mucho, recomiendo probar antes de comprar, porque ya digo que es un juego un poco extraño. Luego los mismos 3 que estábamos, nos pasó una cosa muy curiosa que dijo, Brother, vamos a sacar un Innovation y vamos a echar unas cartas. No voy a hablar mucho de Innovation, es la segunda partida que jugamos. Lo que sí voy a decir es que nos pasó una cosa muy curiosa que los 3 habíamos jugado antes y cuando sacó Bragder el Innovation ninguno nos acordábamos absolutamente de nada. Es un tipo de juegos de estos tan peculiar, con unas mecánicas tan peculiares, tan estilo Gloria Roma y cosas así, que es que ninguno de los 3 nos acordábamos nada. Tuvimos que volver a leernos las reglas y eso que ya habíamos jugado los 3. Y la verdad que te pasan esas cosas curiosas, pues dices, ¿cuándo se metían las cartas aquí? Y tal. No voy a hablar mucho porque si todo ha ido bien, el amigo Celacanto ha tenido que hacer una reseña antes de que yo esté hablando ahora. Lo digo porque no sé exactamente si él me conseguirá enviar el trozo suyo de su colaboración o no, pero en principio a mí me parece un juego que está bien, es divertido, es muy original y la verdad es que es un juego que merece la pena jugarlo. Luego hay gente que dice que es muy caótico y eso, pero... Bueno, a mí no me disgusta que sea caótico porque es un juego que dura poco y que cada partida es totalmente diferente. De hecho, yo jugué una partida hace tiempo y jugué una partida, la de las jornadas estas, y el Bragder empezó a hacer unos combos de coger cartas y hubo un momento en que tenía en la mano igual tenía 30 cartas en la mano. Y tú decías, ¿pero tú para qué quieres todas estas cartas? Y dices, no sé, a ver si me sale alguna jugada y parto la mesa. Pues ya está. Y al final casi llegamos a la era 10 y todo. Cuando en la otra partida que yo jugué creo que no pasamos de la era 6. Ya alguien dominó y se acabó. Entonces, claro, creo que es un juego muy caótico, sí, pero vamos, a mí me pareció divertido. Si fuera un juego caótico de 3 horas, pues no me parecería divertido, pero me pareció un juego muy divertido, muy original, merece la pena probarlo. Toda esa parte de juego una carta y lo meto debajo y luego domino y las cartas que se mueven a la derecha, a la izquierda... Vamos, este juego para hacer el playtesting tiene que haber sido un infierno, Bueno, luego acabamos la jornada de las TDN con 3 juegos, que los voy a explicar muy rápidamente. El amigo Gurney apareció por ahí y dijo que teníamos que jugar a algo, que hacía mucho que no jugábamos a nada. Yo le dije que el año pasado habíamos jugado al Florencia, pero él no se acordaba, yo tampoco. Bueno, total, que al final nos empezamos a juntar ahí gente y éramos 7. Y ya dijimos, ah, pues no vamos, hacemos 2 mesas. Al final Gurney dijo, no, vaya, y bueno, total, que al final dijimos, venga, vamos a jugar aquí todos a 7. Claro, a 7 no hay muchos juegos de donde jugar, pero el Gurney, como tiene una mochila que hay dentro de todo, pues no tiene problema. Y él sacó 3 juegos. El primer juego que sacó fue el Hands Up, que es del... que creo que son los 3... A ver... Ah, no. Los 2 primeros que jugamos sí son del mismo diseñador, Jack Seymet, que es un diseñador que hace todos estos juegos chorras, en plan el Fantasma Blitz y todo esto. Bueno, el Hands Up es un juego que se saca una pila de cartas y la primera que sale... O sea, de cada carta que sale vienen unos símbolos. Unos símbolos con las manos, hechos con las manos, pues el pulgar hacia adelante y la mano hacia arriba. Entonces tienes que mirar rápidamente eso y hacer ese símbolo. El último que hace el símbolo pierde y se queda la carta. El que tenga más cartas, pues pierde. Y es un juego de estos de party en plan chorra. A mí se me da fatal porque soy medio lelo y entre que el cerebro me reacciona y no, pues esos juegos se me daban fatal, ya lo sabía. Al final acabé perdiendo yo. Pero es un juego muy gracioso porque igual hay una jugada especial que es que la carta que sale no se puede hacer. Porque aparece igual la mano derecha con el pulgar a la izquierda y claro, dices, esa jugada no se puede hacer. Pues cuando no se puede hacer hay que ponerse las manos así o cruzadas sobre el pecho. O sea, tienes que poner como sobre el pecho como una especie de abrazo. Y es muy gracioso cuando estás jugando y tú estás intentando hacer con las manos así el paralítico y de repente ves a todo el mundo que se echa las manos al pecho y dices, hostia, ya la he cagado. Entonces te ríes mucho ahora. Es un juego gracioso. A mí no es el tipo de juego que me gustan porque se me dan fatal, pero es un juego gracioso. El siguiente juego que juego con el mismo diseñador es el Kakerlaken Salad, que es la ensalada de cucarachas, que es un juego de esto de sacas una carta y tienes que decir lo que es, lechuga, lechuga, tomate, bueno, pues lo único que tienes que hacer es decir eso. Pero si el que está a tu derecha ha dicho lechuga y a ti te toca una lechuga, no tienes que decir lechuga, tienes que decir cualquier otra cosa, tomate. Y si sale una cucaracha, pues ese se queda por ahí, no se puede decir ese ingrediente. Y el que falla, si lleva todas las cartas, el primero que se quede sin carta gana. Bueno, pues este juego fue la risa. La risa porque empiezan a jugar, bueno, la gente lo típico, hay que ir a toda velocidad y la verdad es que merece la pena. De hecho, el amigo de la Canto en Twitter me comentaba que de Al Extreme los venden a 4 euros el juego y merece la pena. Yo me he pedido uno porque la verdad es que es un party game de estos que puedes sacar en cualquier situación. Y aunque los de Al Extreme son unos... Bueno, no voy a decir ningún taco en el podcast, pero son una gente que no son de fiar. La verdad es que ese precio por 4 euros merece la pena. Y es un juego muy divertido el de la ensalada de esta, porque empiezas a sacar ahí, incluso dicen que hay muchas house rules que le puedes meter, de que si cuando sale la cucaracha, incluso hay otro juego de la sopa de cucarachas del mismo autor que puedes mezclar las cartas, dicen que ya es un caos. Pero vamos, como juego sencillo y por este precio, merece la pena. Si podéis hacer una copia con él, ya os digo que no os vais a arrepentir, sobre todo para jugar con familia y en la piscina, todas esas chorradas. La verdad es que muy, muy, muy gracioso. Yo es el juego con el que más me reí de la jornada, solo de ver la cara que se le quedaba a la gente cuando saca una y ves cómo las neuronas de la cabeza colapsan la una con la otra y cuando vas a decir lechuga dices toma y no dices nada y te quedas así y te dice venga, llévate las cartas, que se te ha gripado el cerebro. Muy, muy gracioso el juego. A ver, y el último que jugamos, bueno, no fue el último, luego voy a hablar del último que jugamos, pero el último que jugamos fue el Parade de Naoki Homma. Toma ya, es un juego japonés con un tema de Alicia en el País de las Maravillas que no tiene tema. Este juego la verdad es que no es de los chorras, es un juego más serio y es más de cinco palos. O sea, tienes cinco palos de cartas, olvidaros el tema porque el tema es totalmente abstracto. Tienes cinco palos de cartas del 0 al 11, del 0 al 10. Y básicamente tú vas poniendo todas las cartas en una fila. Y hay una mecánica que tú sacas una carta, dependiendo de la carta que saques, el número y el color y el palo, te llevas tantas cartas de esa fila como unas reglas que hay, que no me voy a explicar ahora. Que lo interesante es no llevarse ninguna carta. Y al final, el que tenga menos puntos gana. Todas las cartas que te llevas las pones delante tuyo y el que tenga menos puntos gana. Con la particularidad de que si eres la mayoría de un palo, cada carta que te has llevado puntúa un punto. En vez de puntuar el valor, que serían 10 puntos, pues si tienes 4 blancas y eres mayoría de blancas, te llevas 4 puntos. Y es un juego, la verdad, muy entretenido, muy de pensar, muy de hacer bazas. Incluso yo pensaba que iba a ganar la partida, al final me dieron los morros, porque el de al lado mío se hizo una, con 3 cartas que tenía, se hizo mayoría de blancas, se hizo 3 puntitos, y yo que tenía 2 cartas tenía 5 puntos. Con lo cual me quedé así con la cara como diciendo, anda, me han robado la partida. Pero bueno, la verdad es que es un juego muy divertido, incluso si podéis bajar las reglas. Esto se puede hacer un print and play con cualquier baraja normal y corriente que tengáis por ahí, que no tiene ninguna particularidad. La verdad es que es un juego mucho de pensar, de ir a putear al otro, porque también si uno va a hacer mayoría de un palo le puede dar en los morros. Yo creo que con 6 jugadores que jugamos no podías hacer muchas jugadas, pero esto con 3-4 jugadores tiene que ser la muerte, vaya. Tiene que ser como decía Gurney, decían, con las últimas jugadas aquí se han visto verdaderas tragedias griegas, vaya, de sacar un tío una carta y uno que tiene la mayoría de con 4 la pierde y se come 60 puntos, ¿sabes? Una partida que igual necesitas puntuar 5 o 6 para ganar y te lleva 60 puntos. La verdad es que es un juego que el tema no tiene nada que ver. Creo que lo edita Seaman Games, sí, Seaman Games lo edita. y si lo podéis encontrar por ahí, y si os gustan un poco los abstractos y esto, la verdad es que está muy bien, ¿eh? A mí, creo que todos los que estamos ahí en la mesa nos quedamos gratamente sorprendidos, sobre todo ver un juego con el tema de Alicia en el País de las Maravillas y que está totalmente pegado. Esto había que hacer un rediseño de algo que fuera un poquito más temático o algo que fuera más interesante, porque la verdad es que lo de Alicia era un poco feo. Bueno, iba a decir que era el último juego, pero la verdad es que no. Luego jugamos a otro. Saqué yo uno que lo llevaba en la mochila y llevaba toda la tarde haciendo la coña. Digo, llevo este juego en la mochila para cuando alguien me diga que no sabe a qué jugar, lo saco y la gente se pone a pensar rápidamente a qué jugar con tal de no jugar a esto, que no es otro que el Star Flux, que es el Flux este de la ciencia ficción. Y jugamos una partida en 6 y la verdad es que este juego, por más oportunidades que le dé, creo que el juego realmente es malo. Malo, malo, malo. Estuvimos jugando ahí y es un juego que empiezas a jugar, robas una carta, juegas una carta, robas una carta, juegas una carta. Y aunque te interese la ciencia ficción, creo que no se salva ni con esas, ¿vale? Porque la verdad es que estuvimos jugando y estábamos pensando, Dios mío, que se acaba la partida ya, Dios mío. Lo tengo ahí en la colección y todavía lo tengo y digo, yo qué sé, igual algún día voy a jugar una partida y voy a decir, qué temático es esto, y que de la Guerra de las Galaxias, o que en plan ciencia ficción, friki y eso, pero todavía no me ha dado ese punto y creo que al final voy a acabar quemando el juego o algo, porque la verdad es que lo saqué y estaba pensando, pobres estos que les estoy haciendo aquí pasar una tortura, porque el juego no tiene más que sacar cartas, empezar a ponerlas encima de la mesa y hay un momento al final del juego que alguien saca una carta y dice, hombre, ya se acabó, y todo, hombre, qué alegría, qué alegrón, cuando acaba la partida te llevas un alegrón y dices, ostras, ya ha acabado, menos mal, por fin. La verdad es que no hay mucho más que decir. Bueno, y como ya digo, no hay más que decir. Creo que no habrá más programas hasta septiembre porque no, con esto de las vacaciones la cosa del tiempo está peor que nunca. Y nada, ya sabéis, si queréis colaborar para septiembre, hubo gente en Mollina, en las TDN, que me dijo, oye, pues tal, los podcasts están muy bien, y es, animaros, de verdad, si queréis, me mandáis un email, si no, pues no pasa nada. Ya sabéis que esto es solamente para reírnos, para divertirnos y para pasar un buen rato. Y bueno, oye, si os vale para conocer a más gente o, no sé, para que juguéis más, todo es bienvenido. Si queréis más información, ya sabéis, eltableropodcast.blogspot.com. Nada más, me despido, hasta la próxima, pasar un buen verano, adiós.